Bienvenidos a Changoleón Podcast. Chismes, espectáculos, tips de cocina y aeróbicos. Quédate con nosotros. ¡Comenzamos! Charlie, you look quite down with your big sad eyes and your big fat frown. The world doesn't have to be so gray. Charlie, when your life's a mess, when you're feeling blue, always in distress, I know what can wash that sad away. All you have to do is put a banana in your ear. A banana in my ear? Put a ripe banana right into your favorite ear. It's true, says who? So true, once it's in your gloom will disappear. The bad in the world is hard to hear when in your ear a banana cheers. So go and put a banana in your ear. Put a banana in your ear. I'd rather keep my ear clear. You will never be happy if you live your life in fear. It's true, says you. So true, when it's in the skies are bright and clear. Oh, every day of every year, the sun shines bright and this big blue sphere. So go and put a banana in your ear. Con esta rolita empezamos un nuevo Changoleón Podcast, que es el 171, hasta que al fin lo dije, Serge. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Muy bien, hoy es el día 1 de, 1 de noviembre del año 2008. Pues bueno, digamos, ya muertos exactamente, o Halloween para los malinchistas y gente ya acostumbrada aquí en la frontera. Pues comenzamos un nuevo podcast hecho como decíamos antes, y pues vamos a, como siempre, ¿no?, las presentaciones de la de este podcast, y ahí vamos a empezar, no en controles técnicos, sino que allá en reparación y mantenimiento con Jano. Buenas noches. Buenas noches. Oliver Granillo, en controles técnicos, buenas noches. Buenas noches. Ángel García, buenas noches. Buenas noches. Ah, Mario Granillo, buenas noches. El buen Leonardo, buenas noches. Buenas noches. Ahí tenemos al Gio, buenas noches. Hello. Tenemos a Miguel Jauregui, buenas noches. Au. Buenas noches. Ceci Vázquez, buenas noches. Adrián Gabriel, buenas noches. Y mis 50,000 pokémones, ¿qué? Sergio, buenas noches. Me amarraron como puerco. Y Ontan, Ontan. Y el Chuy Astorga. Y el Chuy Onta. No. Claro. No. Bueno, pues ya empezamos un nuevo podcast. Tenemos ahí gente en el chat. ¿En el chat? Quiero avisarles que estamos transmitiendo en vivo desde justin.tv / Changoleón Podcast. Y también les quiero avisar que en cualquier momento suena el celular y el Dorame nos va a dar un reporte doraméstico. Así que no sabemos dónde una es. Fiesta. Ya sé, reportando desde las calles de Ciudad Juárez. Hoy el día estuvo bien padre, estuvo bien bonito. Estás muy a todo dar, sí, claro. Bueno, pues bueno, vamos, te digo, nos está acompañando en el chat ahí Oliver Díaz, ahí de 56, un saludote. Cacha, ahí estaba Lollipop Keys, un saludote a los tres allá, que están allá. Al otro lado de la carretera de la información, de la supercarretera de la información. Y bueno, pues bueno, ¿qué vamos a tener esta noche en Changoleón Podcast Search? No tengo idea. Bueno, pues vamos a hablar con los comments, como siempre, deporte Chuy. Hubo muchos comments. Por ejemplo, Ángel, ojalá que nos puedas hablar, si es que puedes o quieres, de Castlevania, del nuevo que salió. Pues nada más llevo como 15, 20 minutos de juego. Pero bueno, ahorita lo comentas. Bueno, ¿qué te parece? Para calentar motores, ahora sí ya podemos hablar por fin del OVA de Lucky Star. Oh, sí. Todo el mundo lo vio, así que vamos a spoilerarlo. Sí, todos spoilers. Sí. Bueno, sí, pero sí puedo hablar un poco del sistema del nuevo Castlevania, porque sí está distinto. ¿Tiene sistema? Sí, está muy distinto. Miguel, ¿algo que has jugado en estos últimos días? Ay, también puedo hablar del Mario Kart Wii, porque ya lo compré. Ya lo jugué mucho. Pues, está bien chido. Desde que no vengo, jugué Heavenly Sword, el de Star Wars. Finalmente. Y el de Fallout. Tiene cara el Mike como que está ahora. ¿Fallout 3 o...? Fallout 3. ¿Sí? ¿Qué tal está? Pues está bien, pero apenas salí. Ah, ok. Pues sí. Oye, tiene cara Mike como que estuvo muy enfermo, no sé. ¿Andas malo? Habla el micrófono. Yo siempre ando mal. Toda la semana estuve malo. Malo. Porque soy malo hasta el hueso. Tererere. Nene. O porque soy malo. Malo. Malo. Realmente malo. No, como que me agarró una gripa tos. ¡Au! O tos, gripa, infección de garganta. Entonces ahí la llevo otra vez. Le gané. pues bueno. Yeah. Vamos a comenzar con las presentaciones, las comments, pero antes también vamos a hablar, antes de que se me olvide, de ahí tuvimos dos amigos de los de aquí de los Changoleones que nos estuvieron en la UACJ en una conferencia llamada Los Otros Superhéroes. Estuvo Gio y Ceci en el evento martes miércoles. Ahorita nos comentan de sus experiencias, de cómo les fue. Y pues comenzamos con los comments. Serge, si eres tan amable. Así es que tenemos ahí. ¿Sabes qué? Tengo un aviso. Queremos ir a Chihuahua el día 14 de diciembre. Al baile, ¿eh? Al Winterfest. Y no es un baile, exacto. Vamos a ir a un Winterfest. Estamos organizando un camión para irnos en bola. Hay 42 plazas y ya vamos a la mitad. Yeah, el costo es de 250 pesos y vamos a salir ese domingo, que es el 14 de diciembre, y ese mismo domingo regresamos. Así que si están interesados y quieren ir a cosplayar o quieren ir a, pues, a pasársela chido ahí en Chihuahua, a conocer gente, en otra gente que le gusta el anime y todo eso, pues órale. Tira la basura. ¿Mande? Nada. Ok. Está sonando el teléfono. Tenemos un enlace en vivo, señor Lolito. Sí. Bueno. Calavera. Lánzate. ¿Eh? Lánzate. Ok, la calaca fue por los Changoleones para llevárselos al Averno, para que cuenten chistes sangrones, para entretener al infierno. No se los pudo llevar, pues faltaba el Dorito. El año que viene vengo y me los llevo derechito. Ahí está. Yeah. ¡Esto! Oh, ¡alguien hizo calaveras! Dorame se lleva el premio. ¿Dónde andas, Dorame? Adiós. Bye. No, pues está muy ocupado. Dorame se lleva el premio a la mejor calavera Changoleón del 2008 por ser el único participante. Gracias. Un aplauso, señores. Hablamos de regalo la otra semana. Oye, nomás una aclaración. Oliver, a la próxima, hazme el favor de ponerle un filtro ahí a la voz de mi tocayo, una voz bien canija acá. Así, así como la de Enrique Rocha, ¿no? Vos como de terror, así, güey. Oye, Adrián, ¿cómo se oiría Dorame diciendo, venga, donde está el sabor? Pasaporte. Venga al mundo malvado. Pasaporte. Se escucharía muy real, muy falso, no sería él. Una voz cuarentona, Enrique Rocha. Oigan, soy pasaporte. Soy yo, Dorame andaba borracho. Yo creo que sí. Llegó es Mundo si ahí al chat. Hola, Mundo. Sí, no, y sobre todo después de lo de las 24 horas. Saludos a Melissa. Ya le hace falta un saludote. Sí. Perdón. Ay, usted. Ah, es que tú rompes el flujo de la conversación. Miren, no, es que un departamento juntos y hagan la pareja y dispareja. Rosy, no, Chandler y Joey, ¿no? ¿Sabes qué es lo más chingón de mi tocayo? Hey, how you doing? Sí, obviamente yo soy Chandler, porque no puedo ser Joey. Lo más fregón de mi tocayo es que se aventó esa calavera. Y hablando por teléfono al mismo tiempo que estaba jugando en el PSP. Ah, muy bien. Sin lugar a dudas. Una auténtica habilidad increíble. No es Joey, es Troy. Es Troy. Yo sería Changel. Bueno, ya me dicen Changel a veces, oye, entonces ya no es pérdida. Comments, por cierto. Perdón, Ángel. Sí. Imagínate si vivíamos juntos, Ángel. Decíamos vía común ahí. Sí, no. A la semana Chuy estaría en el piso del segundo. Desde el segundo piso. Okay. Un vidrio roto. Un cuello roto. Una y tosera. Yo feliz, si tenía que estar escuchando a Chuy todo el tiempo. Y risas grabadas. Risas grabadas. Ahora sí, empezamos. Pues mira, no tenemos así muchos comentarios esta vez, pero a media semana subimos un podcast Changoleón cortito, el número 170, donde salen las grabaciones que hicieron ustedes durante el reto de 24 horas. Mande. Menos la de Vane. ¿Por qué no le salió la de Vane? Orbs. Los orbs andan tras él. No, de hecho, o sea, hay que decir que si realmente sí se hizo una grabación. Ajá. Pero el problema con esa grabación es que la escuchabas y escuchabas perfectamente a Chuy preguntarle a Vane. Ajá. Y escuchabas perfectamente a Vane empezar a contestar. El problema es que al principio de la contestación de pronto. Órale. Entonces, así como que, Vane, creo que necesitas un exorcismo. What? Ahora sí. Bueno, pues vamos a seguir ahí con los comments, ya que Serge está contestando el teléfono. Ahí Jano nos dice que la entrevista del Bane fue culpa de un orb. DJ Takachi dice que las quesadillas se llaman así, no solo porque tengan queso, sino que le contaban precisamente en el DF que las llaman así porque fue un platillo creado por una familia apellidada Quesada. Por eso hay quesadillas sin queso. Me quedé, oh my god, pues. Es cierto. Yo también soy del norte y pues no sabía. Saludos desde Baja California. Ah, qué buena onda. Bueno, pues oye, habría que investigar más. Que expliquen por qué hay limonadas de fresa, pues. Bueno, ¿eh? Hay limonada de fresa. Bueno. Allá sí. Temo también nos manda a felicitar. Bueno, Temo nos manda a felicitar al Raymond Q, al Ramón Quintana, por la exposición de la Plaza Cervantina este sábado, que estuvo muy chido el jazz y el ambiente. Un saludo a Raymond Q, desde la ciudad de la furia, desde la ciudad de Tintán. Ángel dijo que hubiéramos subido lo de Vane como sí. Evidencia. Sí, sí, sí. Ahí nos manda Temo unos videos de todo el mundo del 24 Comic Challenge. Ahí. Para el próximo año nos hay que manda tener algunos links y nos está diciendo aparte lo de la caravana que va a salir a la ciudad de Chihuahua, lo del Winterfest. Que ya tiene su página, que es www.winterfest2008.atgig.com. Repito, ATG y latina G.com. Es que lo hizo como en Argentina. Justo esa dirección otra vez. Winterfest 2008. www. Es que en Argentina le dicen www. Winterfest. Oye, chido, ¿no? Eso parecía password de Nintendo. Oye, no, pero. Oye, Miguel, ¿sí o no que se oye estilero aquí? www. No, Chuy. W633333. Oye, aquí en el chat acaba de entrar Mundol. Hola, Mundol. Dice Mundol, hey, oigan, prepárense este viernes para mi fiesta de cumpleaños. Barra libre para todos. Viernes 7 de noviembre, Histeria Bar de 2 p.m. a 2 a.m. Yo cumplo el 11. Trae mi cumpleaños también y yo te llevo uno. Oye, Mundol, dinos en qué estación sales y qué horas. ¿Quién es Mundol? Es Melissa. Ah, ok. Hola. Sí, la Sailor Moon. Mejor conocida como la chica que sale en el cortometraje de Headhunter 2, que es la que sobrevive todo el ordeal, todo el problema. Sí, la que agarran de porquito todos sus amigos bulles. Pero le hubiera convenido no haber sobrevivido. ¡Tara! Oh my god, ¿estás hablando de Headhunter 3? Oh. Spoilers, spoilers. Miren, a Mundo la podemos escuchar. Spoilers en, going white. Perdón, a Mundo la podemos escuchar en Radio Fusión, que es radiofusion.es.tl. De 5 a 7. Pero que próximamente en nuevo horario. Oye, okay, Oliver. Okay, okay, ¿el Headhunter puede estar en el espacio? Sí, y le van a cambiar la máscara. Híjole. Al Hunter. Y va a estar a rapa, güey. Eso, o gana la rutera del horror. Ah, ahí nos la rutera del horror. Ah, perdón, señores. Ahí nos pone una animación de un tal Juan Fleites. ¿Sabes, Serge? Vale. ¿Es imaginación o Chuy siempre está como que cortando nuestras conversaciones? Ah, no, es que porque nosotros estamos siguiendo aquí el flujo natural de la conversación y pronto Chuy, pero es que tengo algo más importante que decir. No, es que mira, lo que pasa es esto, espérate, Ángel, mira, lo que pasa es de que al momento que decimos los comments, pues, obviamente que siempre nos alargamos con un comment y terminamos como a la media hora después, ya es con los de la confront pasada, fue el comment podcast, ¿no? Casi. O sea, hasta que nos la prolongamos. Es que yo no le pongo nada de malo. Pues hay que seguirle con los demás comments porque sí terminamos un poquito. Es Chuy Interrupt. Así se llama el Chuy Interrupter. Chuy Interrupter. Chuy Interrupter. Es que la respuesta es muy sencilla. Cuando usted está hablando, Chuy está viendo la pantalla y está él hablando de lo que ve en la pantalla mientras ustedes están hablando de lo que están hablando entre ustedes. Para darle paso rápido. Cuando pase eso, bueno, ustedes escucharán un grito que dice: ¡Chuy Breaker! ¡Chuy Breaker! Oigan, nomás para invitarlos a que vean la animación nueva de mi amigo Juan Fleites, que está ahí en Changoleón, pero también está en YouTube. Es un Los Cuentos de Cri Cri, Las Brujas. Es un amigo mío de ahí, está en YouTube y hace animaciones de Flash. Y le quedó muy simpaticona, muy padre. Órale, chido. Ahí está. Saludo a Juan Fleites. Pues bueno, ¿qué más tenemos por ahí, señores? ¿Algo que más quieran comentar? Para pasar a la siguiente sección. ¿Que ya no hay comments? ¿Ya no hay comments? Miguel, ¿Ya ves? Pudimos habernos alargado, Chuy. Fail. Ya no nos la prolongamos. No se la prolongó, compadre. Ya no la prolongamos. Pero bueno, Adrián, ¿sí es tan amable? Claro que sí. Ahora sí. Ahora sí, esto es Deporte Chuy. Deporte de fútbol con su buen amigo Chuy Astorga. Ahora sí, vámonos rápido con Deporte Chuy. Pues oye, no sabía que existía, pero ya, por fin hicieron un mundial sub-17 femenil. Perfecto. Chuy, ¿quién ganó la Serie Mundial? Los Angelinos de Nueva Nesa. No, ¿ven? Fíjate, ahorita hablamos. Chuy, deporte Chuy, mis no, no, huevos. Espérate, espérate. ¡No! Deporte Chuy, mis huevos. Peludos. No, no. A ver, Chuy. Alto, ¿quién ganó la Serie Mundial? Deberías saber. Es deporte Chuy, pero solamente soccer. A ver, sí, Chuy, ¿quién ganó la Serie Mundial? Porque si no voy a tener que complementar tu sección. Complementa al Ángel, adelante, ¿no? Ángel, que no es puro fútbol soccer. Adelante, adelante, sí, tú dilo, sí. Ángel. Los Phillies de Filadelfia. Filadelfia, claro. ¿Cuántos años tenía, por cierto, ya de no haber ganado una Serie Mundial? Creo que desde los contra 80 Oakland, antes. ¿No? Contra los Atléticos de Oakland, creo. Otra que hablaron de béisbol, me acordé. Hay una sátira que hicieron en Saturday Night Live donde pregunta. ¿Sabes el actor de. Rob Velasco. Will Murray pregunta. Bill Murray. Disculpen, ustedes como presidentes, ¿qué harían para que los Cubs ganaran una Serie Mundial? Respuesta de Obama. Híjole, es que fíjate que por más que hagamos, ellos no tienen salvación. Discúlpame, pero nunca van a ganar una Serie Mundial. Voltea a ver McKenna, Obama. Serio. Mira, Bill, esta vez voy a tener que estar de acuerdo con mi contrincante Obama. Los Cubs no tienen salvación. No, wey, triste, pero chico. Cierto. ¿No viste la de película de Major League? La 1 con Charlie Sheen y Denzel Washington. La 2 también tienes al Charlie Sheen. No, Wesley Snipes. Wesley Snipes. Con Serrano. Oye, bueno, ahora sí, si nos seguimos con el Mundial Femenil, desgraciadamente el México no calificó. Fueron 4 grupos de 4 equipos. Ahorita ya van en la tercera jornada de actividades. Oye, golearon a Brasil, no puedo creerlo. 3-0 le ganó a Inglaterra. O sea, digo, porque Brasil en fútbol femenil pues es bueno, ¿no? Sigue el. Está pues bueno. Inglaterra es la cuna del fútbol. Pero bueno, o sea, ahí vamos a dar deportes más adelante. En otros, ¿Y quién boxeó hoy, Chuy? ¿Quién boxeó hoy? Recuérdame. ¿Quién el hijo de JC Chávez y el malquerido por Chuy, el Travieso Arce? ¿Qué? El Mamila. Pero hubo una pelea que estábamos viendo hace rato. ¿Quién era, Leo? Duranguense, no me acuerdo el nombre, contra un armenio, pero perdió. Sí, perdió en el noveno por knockout, ¿verdad? Sí, knockout. Bueno. Sí, no, estuvo rudo. Entonces, para que vean que aquí sí hablamos de otros deportes, pero Chuy no habla de otros deportes porque Chuy no conoce otra cosa que no sea el fútbol. Deporte Chuy Mayas. No. Deporte Chuy tu papi. Eso entiendo y trasciendo con Chuy. Claro. De hecho, eso es más correcto. En la falta de Chuy justo. Chuy, ¿no? Necesita un programa de variedades a las 2 de la tarde. Neta. Con Mario Lozares. De barrio, ¿no? Espero. Es que ya no está Joserra. De hecho. Ya se fue Joserra. Pero sí. Bueno, pues hay un pequeño problemita, por cierto, señores. Fíjate, con las Chivas. Hay un pequeño problema de ajuste de horarios y días. Barbacoa. Resulta que este 19 de noviembre va a jugar la selección contra Honduras. Allá en Tegucigalpa. El problema es de que va a haber jugadores de Chivas que van a estar jugando con la selección. Ese día también hay, en caso de calificar, van a tener que jugar el partido de ida de la semifinal de la Copa Nissan Sudamericana en Guadalajara. Y ese mismo día, si califican a las finales del torneo, van a tener que estar jugando cuartos de final todo ese mismo miércoles. O sea, tres juegos en un día. Así es que... Eso sobra del programador de horario de TV Azteca, ¿eh? Sí, el problema es de que están viendo la posibilidad de llevarse al Tapatío, para que es la filial del Guadalajara. Es el equipo filial de segundo. Son 22 jugadores en el equipo, ¿no? Así es. Porque no usan a uno a los suplentes y al otro. Por ahí le tienen que estar los 22. Sí. Y pues porque metan 22 feis del público. Entonces, ese va a ser el problema. No, me imagino que se van a reforzar con jugadores del Tapatío. Te digo que es la filial del club. Los llanos mexicanos tienen la semilla del fútbol. ¿Qué les cuesta llevarse unos llaneros de ahí? Pues sí, desgraciadamente, pues así está, se complicó el asunto. Pues sí estoy. Sí, se complicó el asunto, pero ni modo, ¿qué le hacemos? ¿Qué le vamos a hacer, joven? ¿Qué le vamos a hacer, joven? Bueno, y ya con eso acabamos rápidamente, porque estuvo muy rápido Y esto fue, señores. Esto fue. ¡Deporte! ¡Gracias, señores! ¡Vámonos, rápido! ¡Vámonos bailando! Una pregunta, si Obama fuera soda y McCain fuera otra soda, ¿a qué sabría cada uno y por qué? ¡Search! Mira. Comiénzale, por favor. ¡Ay, cabrón, güey! A ver, Obama sería una root beer. ¡Igual que yo! ¡Ey, lo mismo que estaba pensando, güey! ¡High five! ¡Yeah! ¡Woo! ¡Ven acá, güey! ¡Vergas! ¿Y McCain sería una Pepsi de dieta que agarré sin querer porque no me gusta la soda de dieta. Okay. Ella está pensando algo parecido. No, que nadie aspira siquiera a llegar a Dr. Pepper, ¿eh? Sería Mountain Dew, Obama. Obama quiere ser cool. Quiere ser cool. No, no, yo creo que es más como root beer, porque es pero como ahí que... está, ahí está, sí, nada sí. más. Ahí está. No, no, root mira, beer, es que el root beer es, sabe rico, pero no es para todo el mundo. No. Sí. Y el McCain se me figura que le picas a la Pepsi y salió una Pepsi Light y te da un coraje en la mal. ¿Qué es eso? Hijo de su. Entonces, es el equivalente a tomarte una Coca Light a fuerzas. Es que a mí sí. me cae bien gordo que voy y compro una soda y la agarro y me regaño yo mismo porque no me fijo. Porque la otra vez agarré una Pepsi y luego me subí al carro y luego la abrí. Y cuando la tomé dije, chin, es de dieta. Y si era de dieta. Chinga. Y ni modo, me la tuve que jambar, ni modo. No, yo sí me la tiro. Sí, sí. Me la tiras. No, el motor me hace huelga. ¡Eh, güey! ¡Dieta! Pero bueno, bueno, elección 2008. ¿Quién creen que va a ganar? ¿Obama no, no. o Palin? ¿Qué soda es? ¿Eh? ¡Ups! Ah, este... La soda de McCain sería la Stripe Soda. ¿Quién? ¿Te acuerdas la que venden en... Es una soda, la... ¿Cómo se llama? Red Choice. No, sería la Red Stripe Soda porque es la soda, es la que tiene varias estrellas. Es la que también venden en Sam's. Y sería por ser populacherona y mamilona a la vez. La Lariat. Ándele. Eso sería. Imagínate que tiene sabor. No la pidas milagro. Y no es chocolate. El McCain, como que para mí sería la 7-Eleven. No me gusta la esas. 7-Up. La 7-Up, sí. La 7-Up y el otro, no sé, el Obama, no sé. ¿Una coca? Americana. No, pues... ¿Por qué andes a ver? Obama sería coca, ¿no? Para mí. McCain. ¿Colombiana? McCain Sprite. Bueno, ya me fui mucho por los colores, ¿verdad? ¿Y Sara Palin? ¿Sara Palin? Ay, güey. Un Pau Pau, ¿no? ¿Tina Fey en 20 años? A ver, lo de Gario. Bueno, yo pienso que Obama sería, no sé, como una coca... Pero ¿como una coca o una coca? Bueno, una coca. Y McCain sería como una 7-Up, pero de dieta. Esa sí sabe horrible. No, no, McCain es como la coca limón. Antes era como que la coca normal, pero de pronto te la trajeron con otra presentación y dijiste, ¿qué chingados? ¿Por la qué? La probaste y dijiste, ¿what? Entonces ahí te diste cuenta que mejor tomabas una root beer. Yay. Okay. A ver, Oliverio. Híjole, digo que Obama es como los de las sodas estas Jones, son nuevas que las pruebas, como que wow, o sea, saben ricos, pero después no la vas a encontrar y preguntas por ella y dicen, no, ya no la compramos, ya no la traemos. Fíjate que Oliver latinó porque Obama y McCain tienen su propia soda Jones de caña. Oye, sí. El clásico, la señora que lo trae no ha venido. Hay que aclarar, para los que no saben qué es la soda Jones es una soda de Estados Unidos que es considerada como que muy chic, muy así en onda. Es como la Pepsi Retro, pero ya de una otra compañía distinta. Y lo que tiene curioso esa soda, que lo hace muy graciosa, es que todos los sabores de esa soda tienen nombres bien raros y en la etiqueta siempre ponen fotos que al parecer no tienen nada que ver con el nombre de la soda. Es graciosísimo. Bueno, y también dice que es de pura caña. Ay, ñe. Bueno, cheque, creo que ya sé quién podría ser. Sería la coca vainilla. Si es que siempre en los comerciales llegaba el clásico mafioso y la vas a tomar porque la vas a tomar, güey. Sí, señor. Sí, señor. De hecho, la soda Jones de McCain se llama Pure McCain Cola. ¿Really? Menos mal. Oye, Ángel. No, esa no la quiero probar. Ángel, menos mal que no se llama como le puso Rubén a su... O Aidan a su soda. ¿Te acuerdas de Extreme Latin American Cola? ¿Qué? Que por su sigla significaba por la cola. Sí. XLA Cola. Por la cola. Extreme Latin American Cola. Sí, pero obviamente estamos hablando de Aidan. O sea, obviamente Aidan por la cola. Ok. Mundo nos dice que no sabe decirnos quién sería una Lulucola. Que es una Coca-Cola que venden al sur del país. Ah, de la Coca-Cola. Que esa es la peor. Sí. Y que no sabe a quién le queda. Una de las otras cosas curiosas de Jones Cola es que demandaron a los de Something Awful, porque los de Something Awful hicieron un Photoshop Friday en el que les dijeron a la gente, ¿saben qué? Hagan sus propios sabores de Jones Cola y pónganle fotos estúpidas. Entonces, y literalmente agarraron y photoshopearon en todo lo que te puedas imaginar. Entonces, se resultaron unas cosas muy graciosas y que sí parecen Jones Cola porque tienen nombres ridículos y tienen fotos ridículas en la etiqueta. Y los demandaron por eso. Y el cuate literalmente les respondió de una manera bastante sarcástica. Órale. No sabemos qué ha pasado, pero se ve divertido. Okay. ¡Ey, tú hiciste esto! I don't care, man. Venga. ¡Caricaturas! Bueno, ¡caricaturas! Fíjate, nos faltó el filler joke, ¿no? Por ahí. Que no griten. Bueno, ponle pausa porque ya se nos acabó la soda. Ya no tenemos de qué hablar. Ya, no, ya, se acabó. Ya, no, ya. Ya se acabó. Ya vieron en el canal 65 de Telefutura. Están haciendo la pregunta de que si va a votar y por qué. Y se va a votar y por qué. Ni que fuera pelota, amigo. Sí. Vota. ¿Votarías, Miguel? ¿Vas a votar? No puedo votar. Serge, ¿no puedes votar? Mejor pregunta quién está empadronado. Nomás retumbo. Bueno, y doy el paso a hacer mi voto libre y soberano. No, pues los ciudadanos pueden votar. Bueno, pues iré a votar. Y no, hacer valer mi derecho. ¿Pudiste haber pasado un absentee ballot y hubieras votado desde como un mes? Güey. Yo voy así como si estás absentee, no estás ahí todo el tiempo. Mira, pero, en la próxima borrachera te juro que votas. Oye, no, capaz de que me salga el Puff Daddy. ¿Te acuerdas del de Vote or Die? De sí. Vota o muere. Y al último estuvo, no sé... No sé si él y no sé quién, cuáles otros artistas estaban muy fuertemente con la campaña liderada por el Puff Daddy. Y al último, creo que ni votó el Puff Daddy. Ah, no, P. Diddy, perdón. P. Diddy. Y si te recuerdas, hicieron una sátira en South Park de eso. Ajá. Que sí. le agregaban a la frase, vota muere hijo de Uta. Sí. Uta. Uta. Bueno, mira, no estuvo tan peor como la promoción aquí en México. Si no votas, cállate. ¿Te acuerdas? ¿Tu rock es votar? ¿Tu rock es mamar? ¿Tu rock es votar? ¡Cállate, hocico! Oye, por cierto, ahí navegando en la maravillosa carretera del ciberespacio y la información, nos topamos con un... Tope. Con un blog. Hay muchos, se llaman 4chan. Gracias. No, y nos vamos con un bloque. Adiós, eficiencia. En el otro podcast, ahí ponemos el link, donde pues vienen links a muchos soundtracks de películas que son muy buenas, muchas de terror. Ahorita pues que estamos en la temporada halloweenesca. Si esto es rollo entero, mejor. Sí, no, pues ahí tenía el soundtrack de Christine, desde los de Halloween, de La Hora del Espanto, lo que conocimos aquí en México. Choker y hay muchas otras películas. Ahí baja el de Lost Boys, que está muy bueno. Compren el original. Qué bueno que mencionas eso, Chuy, porque eso da pie de que pasemos al siguiente tema. Claro, ¿qué te que parece, sí, ¿qué te parece si por fin ya comentamos el esperadísimo OVA de Lucky Star? Claro que sí, con mucho gusto. Atención a la sección con spoilers. Ahora sí, no. Con spoilers del OVA de Lucky Star. Hace mucho tiempo esperábamos los fans de Lucky Star un OVA y nos fue concedido. Gracias, Ángel. Gracias, coméntenos, gracias. Ángel, Adrián, comenta Adrián, por favor, acerca de eso y los que lo hayan visto también. Bueno, pues empezamos con este OVA de Lucky Star, que no tiene una intro, curiosamente. No. Simplemente empieza, y empieza como un episodio cualquiera. Está dividido en varias historias, así como cortos cinematográficos. Cada uno con un punto de vista diferente. Obviamente son el punto de vista de las cuatro protagonistas. Cada una tiene su propio corto, digamos, protagonizado por ella misma. Ahí el perro, exactamente. Bueno, empezamos con el primer corto que es protagonizado por el perro de... Minami. Minami. ¿Quién es la Minami? Para la chavita esta del... De pelo verde. De pelo alta. Verde, que no expresa ni una maldita emoción, tipo rey. Y que está obsesionada con el hecho que no tiene busto. Sí, está planita la pobre. Sí. Pues, ni modo. Es aerodinámica. De modo, llegó tarde a la repartición, pero en fin. Siempre puede venir aquí a Estados Unidos, donde un cirujano, por una módica cantidad, te puede hacer el milagrito. Pero debería estar orgulloso. Oye, porque, ok, ya lo dijeron. Oye, entre paréntesis, que está de moda regalarle a las chavitas que salen de la prepa su operación de busto de nalga. ¿Qué opinas? Pues, ¿en dónde? Sin tetas no hay paraíso, como dirían allá en Venezuela, no sé dónde. Mira, yo estoy a favor de todo lo natural. Bueno, no yo es por ser hippie, pero es que la verdad... Sí, la verdad, pues, pero es que también, si lo puedes mejorar y no se nota, qué rico. Ah, sí. Guácala, qué rico. Gracias, Oliver. Es que se nota. Para los que tenemos una capacidad observadora superior... Momento misógino de Oliver presenta. Por eso dije, dale, si lo puedes hacer sin que se note, qué fregón. Ay, sí, pero casi siempre se nota. Bueno, es facilísimo señor, notarlo. Antes de que las féminas nos cuelguen, vamos a regresar al tema. Sí, sí. Okay, yo estoy a favor de la naturaleza. Exactamente. Bueno, es más bonito. Ya sabemos de que esta chavita está... traumada por eso, pero en fin, sí. El caso no trata de su trauma, el corto trata de que todo este corto está visto desde el punto de vista del perro de esta chava, sí. Que se llama Cherry. Cherry. Oye, ¿es perro o perra? Creo que es perra. ¿Es hembra? Es como Cameron, no tiene sexo. Ok, bueno. No, pero es interesante ver el punto de vista de un animalito que se le pasa todo el día durmiendo. y no la dejan dormir a la pobre, porque ese día todas las chavas van a visitar a esta chavita a su casa. No sé qué, si iban a estudiar o nomás a cotorrear o a hacer, grabar un podcast, no sé. El caso es que no, el caso es que no dejan descansar al pobre maldito animal que ya está la madre ya como chingan, carajo. Ok, así tipo Pancho, ándale. Sí, ándale. Menos violento, exactamente, porque esto no ladra. ¿Se imaginan el OVA de Changoleón que pasara con Pancho? Imagínate, cabrón. No, ¡fuck! Oh, ¡córrele! Así es. Pero bueno, entonces pasamos al siguiente corto, que está genial. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? A ver, Ángel, ¿cómo empieza? ¿Cuál es el siguiente? Digamos que está Konata haciendo clic a su computadora. Ah, sí, sí, y sí. Y se conecta online a un juego RPG en línea. Lo curioso es que todas las moritas están representadas como ellas, pero tipo juego. O sea, es Konata y está la maestra. Es Konata, Kagami, su casa. Y Nana con la maestra. Es Miyuki. Miyuki también andaba. No, Miyuki, no, Miyuki. ¿Estás pensando? Miyuki no estaba. Están todas, ¿no? Creo que no estaba pensando. No, Miyuki no estaba. Miyuki no estaba. No, ah, la no, no, no, no. Ah. No, no, la Healer era, creo que su casa. Ah, bueno. El caso es que. No, de hecho. La tuya o la tuya, mía. La tuya, la tuya. La mía. El caso es que. La tuya, la tuya. El caso es que están en un juego. La mía por solidaridad. Toda esa sección es dentro del juego en línea, ¿no? Entonces, exactamente. Ves las conversaciones que tienen respecto al juego y a la vida. De hecho, creo que si nunca juegan un juego en línea, no van a entender mucho los gags que están ahí. Sí, están muy buenos, realmente. Está buenísimo, exactamente. Sí, incluso si no han jugado, pero conocen a alguien que haya jugado mucho y les haya platicado mucho. Emanuel, esto es por ti. Sí, pedrada, sí. Por favor. No, no es pedrada, es un balazo. Es un balazo. A la cabeza, headshot. Guárdamelo a repetir. A veces. Saludos. Sí, saludos. El caso es que muchas de las bromas giran alrededor de eso. Y obviamente, pues van jugando. Y por ejemplo, su casa que no juega nada nunca. Se ven nomás las expresiones de su personaje, que exactamente hay una versión digitalizada de ella. ¿Qué? Y de repente, con esta se le cae viendo. De repente, como que inmediatamente deduce lo que le pasa. Dice. Su casa, presiona enter. Ah, para que puedas escribir algo y hablar. ¡Oh, ¿no? Ya puedo chatear! Es el otro. Medio juego así. Sí. Pero la parte más divertida es cuando están jugando y de pronto empiezan a hablar de no, entonces, ¿qué van a hacer durante las vacaciones, no? Y pues casi Kagame así como que, no, nosotros vamos a ir a visitar a nuestros parientes. Y Konata, no, yo también voy a salir. Y la maestra así como que, chinga, yo no voy a ir a ningún lado. Regresan y una semana después la maestra es así como que súper poderosa. Y las otras están así como que, ¡ey! Nosotros no podemos hacer nada. Ya tiene nivel 15, no sé qué. Bueno, y siendo Lucky Star y una animación de Tokyo Annie, el estudio, no podría faltar una referencia a Haruhi. Sí. Estuvo genial. Sí, porque pronto dicen, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar nuestra pose de victoria. Entonces, la pose de victoria es la pose final de Harihari Yokai. Soy otaku. Ah, no, pero... Sí. Pero el problema es que como son cuatro, les falta uno. Entonces hay un batito que salta y se mete a la foto. Anda, sí, exactamente. ¿De dónde salió este güey? ¿Quién sabe? Pero y luego se va. Pero vio el baile y dije, ah, aquí es. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Oh, no, me siento interrumpido. Oh, no. ¿Quién ha llegado? Por fin regresa después su larga. Ay, Hugo appears. DJ Son Gohan. Gran brística. Se le solicita en el pasillo 4. ¿Qué nos traes de Walmart? Préstamelo. No, cuando lo hacen dicen... Asociado de sistemas, favor de pasar a su departamento. Amafiado de sistemas, a su departamento. Ya me hizo sonar el chiste del Polo Polo cuando el de... ¿Te acuerdas de viaje a España? ¿Qué? En español, por favor. Polo Polo. Aviéntatelo en inglés, güey. Y ya es cuando se queda. No, me da mucha risa en el chiste porque ya es que se queda un espacio en silencio y. ¿Qué? Señorita, no, otra vez que no se entiende ni madre. Ya fue cuando le dio las gracias y dijo: pobre vieja, la tienen mandada en una pobre cajita. Ah, no, bueno. Que si se escuchaba como si estuviera dentro de la cajita. Saludos a Polo Polo. Sí, saludo Polo Polo Podcast. Por bueno, regresamos una vez a Lucky Star. Okay. Entonces, Entonces, bueno, el jueguito este, yo quisiera que hubiera un juego de así de Lucky Star porque está muy padre. Sí, se ve muy suave. Se ve muy chido. Sí. Y lo más chido era que cuando se juntan ahí en los suburbios esos del videojuego y todos los monitos que se ven de fondo. Así se ven algunos monos así noviando, otros acá cotorreando, otros peleándose entre ellos acá, dos güeyes pegando una madre a un tercer cabrón. ¡Ah! Sí, de hecho, le estaban haciendo una maniobra clásica de World of Warcraft, que consiste en que un thief paraliza al otro mono a cuchillacitos y pataditas, y el otro le tira magia. Pero se lo friegan así. Y se lo friegan así. Y el otro pasa pataditas y cuchilladitas, y el otro mono ahí muriéndose. Ah, sí, clásico. Qué gachos. Es para los que han jugado Arena en World of Warcraft, se les va a hacer muy familiar. Bueno, eso lo vamos, no, ya lo vamos a seguir spoilerando más porque tienen que verlo. Sí. Ahora vamos al tercer corto, que es creo que Kagami. es uno de los más pachecos. Ah. El más pacheco es el penúltimo. Yo sé, pero este fue el primer pacheco. Estuvo muy bueno. No, fue una pachecada de las buenas. Pero buenísima. Esa Kagami le entra las drogas, cabrón. Sí, no, yo creo que tiene sueños muy raros. Le entra el sueño tsundere raro. Sí, tsundere. Trata que, bueno, usted... Bueno, trata que la familia Kagami, pues como todos sabemos, son puras mujeres. Y un bendito hombre que vive la vida del sueño. Exactamente. El caso es que Kagami se queda en su casa porque no le dio huevo a salir. Mientras que la mamá, las hijas, las hermanas, todas se van... ¿a dónde iban? Al karaoke. A un baile. Ah, bueno, un baile. Sí. Pero su casa estaba emocionada porque iba a cantar, vamos. Oh. Es la primera vez que iba a un baile con su familia, ¿no? Entonces, así pues es. Iba a ir, ¿no? El caso es que Kagami dije, ya no voy, qué hueva, la chingada. Me van a amarrar como puerco, no chicas. Y ahí empezó a decir que va, ¿no? ¡Claro! Cuando digo que voy, no voy, cuando digo que voy, pues a veces voy. Y ahora no voy. Y ahora no fue. El caso es que se amarró y se quedó ahí. Sí. Y en ese, ¿cuándo de pronto? ¿Se le aparece quién? Konata. Disfrazada de Yuki Nagato, pero con el... Sí, de Yuki Nagato, pero con el sombrerito de Rukita. Y su varita, no de Harry Potter, sino varita así. Sí, sino la varita de varita Yuki. Varita estilo Disney, así con una estrellita en la punta. Oye, era como la varita de Yuki en Haruhi. Era como su madreadita mágica, ¿no? Ándale. Era su hadita madrecita. Porque sí está más chaparra, está bien chiquita la pobre. Sí está muy madrecita. El caso es que empieza a representarle como si fuera Cenicienta, vamos. Sí, ay, sí. Tu cruel madre, tus crueles hermanos te dejaron aquí, no te llevan al baile, la chingada. Entonces la trata de convencer de que la va a llevar al baile, ¿no? Pero en lugar de ofrecerle un carruaje hecho de una calabaza, agarra, ya que dentro de la casa tiene su altar. Agarra el altar y le pone ruedas. Y le pone ruedas nomás y unos un par de asientos. Conté los cinturones de seguridad. Sí, sí, hay que manejar seguramente. Y la otra dijo, no me subo ni madres. En este momento le acaba de explotar la Coca-Cola a Miguel. Y acaba de mojar los dibujos de tanto de Ceci como de Gio. Y de puro milagro no le cabió a los cómics que tenía enfrente. Ay, cabrón. Límpialo con la lengua. Ahí está atrás de ti. Y en el dibujo es con pluma. La pluma se corre, chingado. No te preocupes, Gio, se lo puedes quitar con Photoshop. Bendito el Photoshop. Oye, dice Chuy, hay un jano detrás de ti. Siempre hay un jano detrás de ti. Detrás de todo gran hombre, hay un gran jano. Me senté como en anuncio el del río, no sé por qué. Siempre hay uno en tu camino, el jano, en tu camino. Bueno, después de este accidente con la coca. Un incidente peligroso. Adelante, adelante, coca, adelante. Una vez más. Aguas, capitán. Mira la narrota ahí que dije. ¡Ándale! ¡Va a explotar! ¿Estaba congelada? Sí. Hijo de puta. Díez, un juguete que veamos que la abras ahí. Estaba congelada. Está peor que los aliens. ¡Ándale, papá! ¡Congelada! ¡Explotaron! Yo no exploté. ¿Y qué? ¡No he explotado! ¿Y mis 50,000 taparroscas qué? Bueno, continuemos con... No, sí, bueno, estuvo bueno, vamos a continuar con creo esto que, del... Creo que ya hemos metido tanto eso que este es el Sankanaka Podcast. Oye, es que bueno... Como Temo, que debes quedar riendo como media hora. Ah, sí, oye, por cierto, qué buena onda con el Hugo, nos trajo Nescafé, café con leche. Gracias. Es todo. Gracias. Yo no tomo café después de las 5 de la tarde, gracias. Gracias. ¿Qué te haces, güey? Es parte de la auditoría, cuando salga la auditoría. A ver, el parte del código que dice. Que dice. Ándale. Tiene una marca verde. Sí, está marcado. Fíjate que. Bueno, no queremos mermas. ¿Cuáles mermas, hijo? Oye. Oye, por cierto, ¿qué más tenemos ahí con la estrella sortuda? Okay, bueno, vamos. Chuy, sus traducciones. No como estrella de porno. No, es la traducción. Es la traducción española. Oye, ¿cómo se habrá llamado Loki? Está en España. Estrella suertuda. La estrella afortunada. Tal vez. La estrella de la suerte, hombre. Ándale. La estrella de la suerte. No, es que sí le pone la estrella. Bueno, suertuda. Sigamos. Sigamos. El caso es que cuando te dijo, ni madre, no quiero ir. Kagami dijo. Entonces, bueno, Kagami exactamente cuando te dijo, bueno, se agüitó y se salió de la casa. El otro dijo, me hiciste esta pendeja. Y de repente empieza a temblar. What the fuck, dice, sale y se asoma. ¿Qué pasa? Y la casa tiene como que tiene orugas. Como que triple orugas gigantes. Así como si fuera un tanquecito. Sí. Y con la alta sentada la corriendo así, como manejándola sin como un carruaje, pero sin caballos. Con su varita ahí moviéndola. ¡Espérate! Sí, imagínate la casa por la calle, así, como si fuera un tanque. Está bien, pues sí, voy, sí, voy. Tiene una casa con patas. Exactamente. Sí. Al caso que la comienza y ahí van manejando en el altar. Con su cinturón de seguridad y todo. Y metes por el camino y dices, ah, mira, hay que vestirte para la ocasión. Pero ¿qué es lo que hace la otra? Pero a la otra se le ocurre hacerle, en vez de un traje de vestido de noche de baile, no, le vamos a ponerte un cosplay. Sí, la pone. ¿Cuáles son los cosplay que le pone? A ver. Para acabar de rematar. Primero que le pone. La chava de... Fate Stay Night. Un traje de maid. No, primero le pone un traje de maid. Y ella dice, ey, esto no es un traje para bailar. Y ella, es que es cosplay. No, mejor cámbiame otra cosa. Y luego le pone un traje de mico. Y ella dice, ey, ¿por qué me pones esto? Y ella dice, ¿qué no te pones eso de cosplay todos los años cuando es año nuevo? ¿Es cierto? Y dice, no es cosplay, es trabajo. Ahí está la ciudad de prueba, ¿eh? Sí, sí. Entonces, y luego le pone el traje de Tosacarrín. Dura como un segundo así, pero... Y sí, nada, pues, lo vuelve a cambiar. Cámbialo. Y luego la deja como Hatsune Miku. Y ahí se queda porque ya se le rompe la varita. Sí, dice, bueno, cámbialo otra vez. ¡Pluc! Se rompe la varita. Ay, creo que se rompió, ya no sirve. Es chafa. Es que es china. Sí. La compré Fayuca. Sí. Es china, es pirata. Sí. Cerrajero. El caso es que ya ni modo se tuvo que quedar así. Entonces llegan al famoso baile, que no es un baile. Es un torneo de peleas. Es un torneo de lucha libre. Donde tienen que pelear las chavas para ver quién se gana el derecho a ser la esposa. La esposa del príncipe interpretado por... Misao. Entonces okay. Misao dice, no, si entra al torneo Kagami, te voy a ayudar a ganar. Y ella así como que yo no quiero entrar al torneo. No quiero estar en esto, ya vámonos. Que después de muchas dimes y diretes, ahí van de regreso en su carrito, perdón, en su altar con ruedas. Sí, sí. Y justo ya oye, se dan cuenta que dejaron la casa a media calle. Sí. Oye, ¿no puedes ayudarme a poner la casa en su lugar esa conata? Claro, ya tengo la magia, la frega. Ya. Acaba de pegar su varita con tape. Sí, con tape. Del transparente, por cierto, para que no se note. Un jale chicano, exactamente. Y justo en ese momento, ¡puf! Medianoche, dice, la magia se acaba. ¿Los padrinos mágicos? ¿Haz de cuenta? Sí, sí. ¿Haz de cuenta como los padrinos mágicos? En el caso que a la casa se le caen las rueditas, al altar se le caen las rueditas también y hasta se desaparecen los cosplay. Sí. En el caso que todo se aparece, ¿qué rollo? Entonces le dice Konata, bueno, hay una manera de rezar la magia. ¿Cuál es? Tienes que decir las palabras mágicas. Y de pronto así caga mi... ¿Pero cuáles son? Y entonces Konata se las susurra al oído. La otra se pone roja y, bueno, ¿segura? Sí, sí, tienes que decirlas. Y luego se ve. En ese momento, su casa despierta así, bueno, medio Kugami, dormida. Kagami. Y dice... No, ¿qué es lo que dice? I want you inside me. Creo que es lo que dice. Algo así, exactamente. I want our bodies to be together. Ándale. Pero, resulta que hay una testigo en ese momento. Está su casa enfrente con cara de What the fuck? ¿Eh? Oh my god, what the fuck? Y luego dice su casa, no le voy a decir a nadie. Don't worry, no te preocupes, hermano. No te preocupes, no le voy a decir a nadie. Ah, espérate. Ahora discúlpame, tengo que hacer una llamada telefónica. No digas nada. Le voy a mandar un mail cortito hasta... A Konata. No, espérate. El caso estuvo muy tremendo eso, ¿no? Fue muy traumante. Está muy bueno. Pero créanlo, créanme, el anime está más gracioso. El siguiente episodio es protagonizado por Su casa. Creo que es el favorito de Miguel. ¿A poco no? Es el del voleibol. El de Quiero. Ah, el de voleibol. Ah, está bueno, sí, dale. Ok, aprobado por Miguel. Sí, en esencia trata de que su casa está jugando voleibol con los demás y está en el equipo contrario. Y como si ya vieron la serie de Lucky Star, saben que no tiene habilidad para los deportes, pero nada. Sí, de hecho nada más sirve como que para cocinar y cosas así. Sí, pero cosas sencillas. Es como que una perfect waifu, pero a mí no me cae bien. Ándale, exactamente. Ah, mira, a Chuy le parece Moe. Moe así. Chuy piensa que su casa es Moe. Es que se puede sacar fotos con ella. A Chuy le gustan tsundere. Así es. El caso que esta es una historia. ¿Te gustan tsundere? Ojo. Kagami, bueno. Si te gustan, que te peguen. Sobre todo con los tibios que sea con la que te peguen con cariño. A Chuy le gusta la violencia psicológica. No, gracias. Le gusta que se pongan en la puerta y se le pongan aquí los brazos en la cintura. No. Te acabas de ganar un pasaporte. ¡Pasaporte! Que le digan pasaporte, aparte de todo eso, ¿no? Se la cintura, ¿no? Sí. Saludos a Daniel Andorame. Sí. Saludos, tocayo, donde quiera que estés. Bueno, el caso es que... Su casa, bueno, está jugando y obviamente pues no es muy buena jugando, ¿no? No, exactamente, pero bueno, está y chavita es, la... está en el equipo contrario que Kagami. Kagami, ajá, siempre hace unos tiros y se... haciendo algunos números, ¿no? Siempre se la está cagando. Sí. Entonces Misao le dice, no, no te des por vencido, este es el momento de que vas a demostrar. Exactamente, es como... como tú puedes así, hacerlo. Está en modo, no sé, este, Miguel Ángel Correjo, no sé, algo así. Tú puedes, vamos. Tú puedes, ve adelante. Siempre es... adelante. Exalta. El caso que está bueno. Bueno, no. Es una, digamos, eso es un corto, digamos, de superación personal, vamos. El caso que Kagami de repente... avienta una bola rápida, va directamente hacia su casa y su casa, en lugar de levantar las manos, pone la cara. Okay, y este coro tiene, que yo sepa, tiene una de las referencias más antiguas que tiene Luke Star a una serie de sesentera de voleibol de deportes. Sí. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo el nombre, pero hay varios, hay en el internet flotando varios... ¿cómo se llama? Varios shots de videos. Sí. Oh, okay. Los cuadros de videos son los mismos. Son los mismos. Las poses, sí, son las mismas. Vamos, copiados, vilmente. Sí, vilmente. Como es como lo que hizo Kyoto Animation con el concierto de Haruhi. Bueno, exacto. No es copia, es homenaje. Sí, sí. Gracias. Pero bueno, y mejor no les decimos porque la verdad es que el momento de su casa es genial. Simplemente genial, ¿verdad, Miguel? Está bueno. Pero dejémoslo así. Su casa hace su mejor esfuerzo. Y hace lo que mejor puede hacer. Ser su casa. ¡Ya subimos de nivel! ¡Wow! Por fin, después de 3 años. No manches. Oye, ya no veía para cuándo. A ver ahora cuánto es el siguiente tope de nivel. Es que estamos nada más contra pura cosita que nos da bien poquita experiencia, chubo. Exactamente. No, pero ya mira, vas a ver que en Chihuahua vamos acá. Vamos a acabar. Ya vamos a poder pelear contra cosas más grandes. No, en Chihuahua vamos a pelear contra, ¿no? Monstruos. Ya digievolucionamos. Monstruos. No. Contra monstruos y contra lápices gigantes. Contra el dios, mismísimo dios de los moneros. Wow, perfecto. Bueno, pasamos al penúltimo corto animado, protagonizado por... Bueno, el penúltimo, pero es que hay uno en medio ahí. Ah, cierto. Sí. Pero bueno. Uno en medio ahí. Sí, luego el siguiente es este... Miyuki, se van todas de campamento. El clásico. Y Miyuki lo va narrando. Y como dice la canción, en el bosque de la China, la chinita se perdió. Pero aquí eran 3, 4 japonesitas. Bueno, y como las otras 2 andaban perdidas, valieron mal las 3. Menos mal que entre ellas iba Miyuki, porque si no, pues no se la lleva la chingada. Y eran 4. Sí, las galletas, cuéntenle las galletas. Exactamente, fíjate, los... No, si Rambo el sobreviviente hubiera sido Miyuki, no mames, hubiera sido otra historia. Hombre. No, ni tal cuchillo, créeme. Se hace un propio mini super si quiere. No, pero pues sí te gustó el problema de las galletas. Ah, claro, estuvo genial. Tienes 3 galletas y son 4 chamacas. ¿Cómo las repartes de manera equitativamente para que a todos les toque la misma cantidad de galleta? O estamos hablando que son galletas sándwich, o sea, tipo platíbulos, vamos. Sí, pues las partes a la mitad. Las partes a la mitad, le das una mitad a cada una. Sí. Sobran. Sobran dos. Y cada una de esas las partes a la mitad. ¿Eran tres galletas sándwich. Eran 6 en total. Las partes a la mitad, te agarras una mitad, le das una mitad a cada una. Te sobran 2. Partes el sándwich hacia la mitad, lo abres. Te quedan seis. Repartas 4, quedan 2. Y esas 2 mitades que quedan, las partes a la mitad, y ya tienes 4. Y las haces cada una. Cada exactamente, ya cada quien le toca una media galleta y media. Miyuki, tonta no es. Muy buena. Exactamente. Pero bueno, esa es una. Y todos sacando su celular, pero ¿qué crees? Como están en las montañas. No hay señal. Así como cuando estamos aquí en la casa de Serge, no llega la señal así, de celular. Tacaño. Entonces a Conata se le ocurre la brillante idea de contar historias de terror y asustar a su casa. Episodio 25. Oye, también en la casa... Eso creo que vamos a inventar. También a veces cuando íbamos a casa de una amiga, como es que medio búnker su casa, una zona de la casa, también se iba la señal de del teléfono. ¿Te acuerdas, Ángel? What? En casa de... What? En casa de Ana. ¿Cómo no? La de la cruceta. Es que no le... Oh, sí, es cierto. Es que le decía a Ángel que... Es que te digo, tenemos una amiga que en su casa es como que una especie de búnker. La casa de sus papás. La casa de los papás, sí, claro. Porque ya no vive ahí. Y en una zona de la casa no hay señal de celular. ¿Es una especie de búnker? No, sí. Es un búnker. ¿Está bajo tierra? No. Casi. No, está sobre tierra, pero no sabemos de qué está construido, que tiene una resistencia increíble. De plomo. Tal vez, pero es que no te llega la señal de celular. Cobalto. No entra. Es que vive Alex Luthor, güey. Ah, órale. Chance y sí, ¿eh? No lo daría tantito. Arcilar. Así de cañón está. Bueno, El caso es que después de dar vueltas y vueltas por el bosque, por fin llegaron a una parte donde sí llega señal hasta que le suena el celular a quién, a Konata. Konata. Y a la maestra. ¡Oh, mami, dígate la chingada! Les menta la madre bien bonito. El caso es que ya le dice cómo regresarse. Y les regaño, les pego una regañadota, lo, ay, pobrecita, no tener hambre, y les da comida y todo el rollo, porque así le da el rugido a la panza, sobre todo a Kagami. Sí. Que ya tiene la panza pegada al espinazo. Como que las galletas no llenan, no sé por qué. Pero en fin, no, pasan no un frego de cosas, en fin, vamos. Sí, sí. El caso es que si no fuera por Miyuki, estas tres hubieran muerto. Es un corto tranquilito. Si no de hambre, se hubieran muerto de miedo. Sí, con ataque divertida. Ay, ay. Y ya por fin llegamos al... No, y luego sigue un mini corto en el que sale así el monito del RPG de Konata. Ajá. Así parado y de pronto llega... ¡Tenchu! ¡Anime Tenchu! Así como que, oh Dios mío, es la chica legendaria. Tengo que venderle algo. Entonces saca su colección de ítems. Tengo ítems raros de todos, ¿cuál quieres? Y de pronto está esperando. Y de pronto... Se vuelve de día, se vuelve de noche, se vuelve de día, luego se vuelve de noche. Y luego... ¡Momento, no está en el teclado! Y explota. Ahí se cayó. Sí, como siempre, hacen mi tancho. Y luego no vamos al final. También conocido como Lucky Star by David Lynch. By David Lynch. Oye, sí, ¿qué onda? Eso sí, no solo los podemos explicar. Es que no podemos explicarlos porque tampoco lo entendemos. Exactamente. Digamos que en esencia es una visita de las chavas a una tienda de animales. El problema es que. El problema es ese. El problema es ese, que ya no tiene animales y pues las ranitas. Se pone muy raro y salen las ranas más famosas de todo Japón. Quiero. Tama, tama, tama, tama. Quiero. Tama, bizarramente llamativas. Muy bizarramente. Bizarramente. Y luego sale y con un Shirashi. Final, y un final muy incomprensible. Y un final muy incomprensible. Sí, un final muy raro. Exactamente. Porque de hecho, no saben en qué momento empieza ni cuándo acaba, la verdad. Sí, de pronto te das cuenta así como que, ¿por qué está de cabeza? Un momento, tiene la mitad enterrada. Sí, no sé qué está pasando ahí. ¿Por qué tienen todos trajes de rana? No lo sé. No sé. ¿Por qué aquí tiene una rana diferente? Sí, y luego, no sé qué está pasando aquí. No sé, y luego de repente, ti. Y sale en vivo. Live action. Los dobladores originales. Exactamente. Verlos a estos actores interpretar a sus personajes así en vivo. Es la cosa más extraña. ¿Cómo se llama? Akira y Minoru, ¿verdad? Sí. No, me cae muy bien. Minoru. Bueno, como nosotros nos aventamos la versión sin subtítulos, no se los podemos resumir porque... Yo ya vi la salió dicho, la... Está bien, ya salió lo que está faltaba. Gracioso. Está bien... Es que por las prisas luego del... se ponen a cantar al final. Es que por las prisas de los sobres, pues nada, esa sí. Parte la pusieron en raw, sí. En crudo. Ya, pero ya está, ya lista. Okay. No sé ustedes, pero yo quiero, si no una película Lucky Star, una nueva serie, por favor. Sí. No, serie nomás. Bueno, pero yo también quiero dar una noticia que fue reciente de anime y que me sorprendió mucho, que se me hace uno de los movimientos más intrépidos en la distribución de anime que jamás ha hecho una compañía. Funimation últimamente ha hecho muchos así movimientos raros. Por ejemplo, casi todo Mushishi lo tiene en YouTube y wow. En otros servicios como Hulu, como Hulu y no me acuerdo cómo se llama el otro. No, hay otro. Es Hulu y otro que no me acuerdo cómo se llama. Vete Hulu, comunícanos. Pero los tienen esos servicios, le cae un chorro de series. Y recientemente en Japón empezó a pasar una serie por Gainax que se llama Shikabane Hime. O la princesa cadáver. Que trata sobre una chava que es como una especie de zombie que tiene que matar a otros zombies para poder recuperarse. O sea, para volver a la vida. Pues, sí, oh. Que se vaya con Cest. ¿Mande? Que se vaya con Cest. Que devuelva la vida. No le devuelvo la vida. Hay escenas en las que ya, extrañan. Ya hice el intento. Sí, ya hice el intento, ya lo vimos. El caso es que esa serie empezó, digamos, hace unas 4 semanas. Y hace 2 semanas, Funimation dijo, ya la adquirimos, ya es nuestra. Y la vamos a empezar a transmitir por nuestro canal de YouTube en una semana. ¿De grapa? Sí. ¿What? El primer capítulo lo pueden ver en la página de Funimation de YouTube. Ya, oficialmente gratis. Hijos de su pinche madre, subtitulado, por cierto. Ah, qué chingón. Oye, qué buena onda. Por cierto. Es el movimiento más atrevido que he visto en mi vida y nada más por eso quiero comprar el DVD. Totalmente revolucionario, la sí. Verdad. De hecho, Funimation ahorita está cambiando sus métodos porque ya cada vez está haciendo más sacar series en grupos de 13. Fíjate, es como lo que hizo ahorita, lo que acaba de hacer este Channel Jump en su 49 aniversario. Todos los cortes especiales que sacó de Dragon Ball. Los va a transmitir. Lo va a transmitir gratuitamente. Sí. Por la red del 24 de noviembre, ¿no? Sí, el 24 de noviembre. Va a estar bien chido. Conéctese, pónganse de acuerdo porque pues, si quieren verles el después de 11 años otra vez a Dragon Ball Z. ¿Qué? En la página de Shonen Jump, ¿verdad? De Shonen Jump, pero luego les tengo la página porque ahorita no la tengo en la mano. En japonés. De todas maneras. ¿Y mis subtítulos tienes? Mira, yo no dudaría que Funimation lo licenciara como que a los 15 minutos y lo posteara en la semana siguiente. Ya su titulado. De todas formas, no hay que poner muchos peros de que, ah, es que no tiene subtítulos, que está en japonés. De todas formas, les aseguro que, bueno, les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes no llegó a ver una película de Dragon Ball antes de que las trajeran a América en japonés sin subtítulos? No, Mario, el problema es que... Yo nada más puros capítulos de Naruto. El problema, Mario, no es de que no quiera ver la película en japonés. Entendí. Sino que cuando entras a una página de internet japonesa, es demasiado confusa porque no tiene grafiquitas como aquí. No te preocupes, voy a hacer yo una guía para todos ustedes. Claro. Es texto, en la que puedan entrar. Yo y Jano crearemos una guía. Para los que tienen la huevo de aprender o les molesta las traducciones de Google, para Firefox hay un addon que es Rikai-chan. Es un traductor. Es un traductor, seleccionas el texto y lo que vas leyendo lo vas traduciendo, así es que queda más o menos congruente de manera que lo puedas entender, así es que sí. No hay bronca. Ahorita, ¿te crees poder poner en los comentarios el link? Sí. Es todo. Sí, entonces Funimation está sacando un episodio como cuatro semanas de retraso del japonés, wow, con subtítulos. Qué bien. Con intenciones de que salga el DVD, creo que a mediados del 2009. Perfecto. Como que se dio así el boom de que todo grupo, todo, se podría decir, producto que pueda ser rentable, lo suban a internet de forma gratuita. Pero no recuerdas, hace varios meses que el grupo este de música subió todos sus discos de internet y... Nine Inch Nails. Ándale. Empezó Radiohead el año pasado. Es cierto, el año pasado. Ni Rainbows. Páguenme lo que quieran por el... Lo compré así, gratis, y también lo compré en CD, porque la calidad es distinta. Claro, no, la idea de esto es cagarse a la Metallica. ¿Oíste? Thank you, Lars. Hay que vengar a Napster. ¿Qué onda con Napster? Napster sigue vivo, pero ahora es como un zombie. ¿Qué hacen ahora? ¿De qué viven? No, sigue siendo Napster, nada más que ahora cobran. Un zombie que te cobra dinero. Es como el iTunes, pero le falta power. Bastardo, también por su culpa de Callaudo Galaxy. Me quedé con 3 canciones sin bajar en 99%. Torres, bueno. Yo también me quedé con canciones a medio bajar, ¿eh? Todavía nomás. Y Mesh. Qué bueno que ya tenía Mac y nomás podía usar este. ¡Setsubosta! ¡Setsubosta! Oye, ¿qué tenemos? Ya ahí viene un Nova, por cierto, desayunado Setsubosensei. Pero todavía no sale. Bueno, pero ahí está ya vimos el opening, por ahí. ¿What? Acabamos de recibir una noticia de última hora. Bueno, no es de última hora, pero es del martes. Irán Obama y McCain con Don Francisco Asado Gigante. ¿Por qué estamos aquí y no estamos viendo Don Francisco? ¿Quién? Porque nadie ve a Don Francisco. ¿Quién, perdón? Obama y McCain con Don Francisco a Sábado Gigante. No, pues la gente se va a aburrir y va a decir, esto no es latino, no es nosotros, vamos. No, van a ver la canción de Down. Es como que Cristina, güey. Ojo, cubano, yo nací en Miami. Pues que, pero ya es que es el orgullo latino. No sean racistas. Oigan, ¿por qué la gente contesta tan menso en los comentarios de YouTube? Por ejemplo, ponen un video de Derbez y luego alguien de otro país o algo así, un español, dice, ay, el humor mexicano está bien menso. Y luego llega el mexicano, chinga tu madre, pinche pendejo. Y no dice nada más que puros insultos. Y vio, amigo, cabrones. Y queda peor. Y luego llega otro centroamericano y se la caga el mexicano. Y así se van hasta que... Hay una ley del 90%. El 90% de todo es basura. Entonces, el 90% de los comentarios de YouTube van a ser basura. Es la ley de Sturgeon. Ah, la de Sturgeon. Aunque más bien es la revelación de Sturgeon. Sí, la revelación de Sturgeon. Te tuvo que revelar. Sí. Bueno, y que fuera rollo. Pero sí, efectivamente, o sea, el 90% de los comentarios van a ser basura. Dice el Cacha que nos va a tocar la trompeta el Chacal sin albur. Sin albur. Si es usted tan amable. Bueno, si me hace usted el favor. No sé si les hemos comentado de un cómic que se llama... XKCD. Que es un cómic XKCD. Que es un cómic un poquito geek, medio científico, medio extraño. Es el que te decía hace mucho tiempo, el cinto de Moebius. Sí, pero recientemente, hace como unos 2 meses, hicieron un cómic en el que dijeron, ¿qué pasaría si Google hiciera un esfuerzo por hacer que la gente se diera cuenta que sus comentarios son estúpidos? Entonces dijo, ya sé, el momento en el que YouTube se va a volver más inteligente es cuando le pongan un botón que te fuerce a que te lee el mismo, antes de que pongas tu comentario, te lo lea para que veas lo estúpido que estás sonando cuando lo ligas. Y lo sabes que es lo más cabrón de todo, que los de Google lo vieron y dijeron, es posible. Y ya lo hicieron. Gracias. Dijeron, vieron el cómic y dijeron, sí, sí es posible, vamos a ponerlo. Y hay un botón en YouTube cuando, antes de que pongas un comentario, puedes ponerlo para que oigas qué tan. ¿En qué parte está de las opciones, Ángel? Está a la izquierda. Está donde antes estaba el botón de aceptar. Ajá. Ahora está el botón de escucha comentario. Es como el botón de preview en el Deviant. Sí. Ah, ok. Y cuando lo escuches, lo pones, literalmente te empieza a leer tu comentario en voz alta. ¿No tiene generador de chistes de Yomama? No. Sí, no, pero eso no es una mala idea. Estaría bueno. Perfecto. Ok, podcast, porque está muy silencioso aquí. Sí, no, déjame, pongo your podcast. Bueno, hasta qué tal si vamos con nuestros invitados, que nos hablen un poco de su conferencia. Padre, oye, sí, padre, este favore. Martes y miércoles tuvimos conferencia por parte de Ceci Vázquez y Gio en el foro de cómic llamado Los Otros Superhéroes. Estuvieron ahí algunos profes exponiendo de la universidad. Estuvo el tracista Memín, que nunca supimos cuándo iba a estar. O sea, nada, estaban los postes que estaban en la escuela y algunos que salían del evento. Precisamente yo no supe y pues, me lo perdí. Pero bueno, pues vamos a ver cómo les fue a nuestros amigos a Ceci y a Gio. Pues ahí el que quiera empezar a comentar, adelante. Bueno, por orden ¿de día? De día. Pues empezamos con Ceci. Oye, Ceci, pues estuviste con lo de tu conferencia del cómic en Ciudad Juárez o historia del cómic en Ciudad Juárez. A ver, dinos qué onda. Ah, pues, primeramente gracias a los que fueron. Realmente ese día estaba muy nerviosa. Sí, realmente era la primera vez que exponía así tan grande frente a tanto público. Ah, pues la gente que fue me dijo que estuvo bien, interesante. Aparte fue bastante gente porque la mayoría de los profes me promocionaron en sus clases. Porque como yo estoy en taller integral, que es sobre mi proyecto de investigación, se podría decir que es de una tesis, pero no estamos haciendo tesis. Y pues la maestra Lupita era la que estaba más interesada en que yo expusiera, y por eso me promocionaron mucho algunos profes. ¿Qué más? Pues el evento fue organizado por el profesor Rubén, que al principio no nos quería agregar ni a Gio ni a mí. ¿Ah? ¿A mí? A mí, bueno, yo no batallé tanto con él, me dijo que sí. Pues yo había ido como un mes antes del evento y me dijo, no, sí, estate lista y bla, bla, bla. Y como unas dos semanas después él le dio la lista de los invitados a la maestra Lupita y no me había incluido. Así que Lupita prácticamente lo regaña ahí, casi lo ejecuta por no haberme agregado. No, pues a mí me invitó otro profe, César Camacho. Yo le dije desde el principio que sí, todavía ni sabía qué horas y me dijo, yo le dije que sí, me apuntaba y me pasó el email de este profe, del Rubén. Y pues no me dijo que no, ni nada. No, pues a mí tampoco me dijo que no, pero a la hora de la hora no me había agregado. Pero bueno, lo bueno es de que pudimos participar y pues yo me la pasé muy suave. Bueno, pues yo... expuse el siguiente día, miércoles, a la misma hora que Ceci, 10 a.m., y en el mismo edificio. Pero lamentablemente esa hora también sucedía en otro edificio de Yada, la conferencia de Mafalda. Y me quitó mucho público. Bueno, yo diría porque no hubo tanta gente así como con Ceci. Y pues sí, mucha envidia me dio. Pero no, pues nomás a mi conferencia fueron los obligados. Sí, estuve poco nervioso, pero más bien porque no controlaba mis inquietudes, que ahí noté que me hizo falta, de diferencia de la vez pasada que hice conferencia, me faltó el podio, era muy buen paro. ¿Fue sin podio? Sí, en el edificio B ahí. Estábamos parados sin más. Y acá era una mesilla así bien X y ya. No, el podio sí tira buen paro. No sí. Bueno. Sobre todo la hora de manejar las notas y todo eso. La experiencia lo dice. Y poder así gesticular es muy práctico. Pero bueno, ya comentamos cómo fue, pero no comentamos de qué demonios hablamos. ¿De qué hablaste? Pues yo hablé de lo que es mi proyecto, del cómic en Ciudad Juárez. Estoy haciendo mi investigación sobre los comiqueros de aquí, que estoy incluyendo a los grupos de 656, Changoleón, Dead Moon Comics y a dos independientes que son Gio y Rex. Y pues hablé prácticamente de qué es el cómic, su estructura, los géneros que tiene, como parte de introducción, y de ahí ya me fui al tema que son los grupos, qué hacen los grupos, cómo los integrantes, cómo se conforman, de ahí qué más dije, pues ya de ahí empecé a exponer sobre sus dibujos, y más o menos a hacerles una observación, no tanto análisis de las influencias que tienen de los cómics extranjeros en sus estilos de dibujo. Una cosa que me gustó fue cuando estaba la maestra Lupita y pues estaba sorprendida porque pues no conocía tantos estilos, no sabía que existían otras variantes del cómic en cuestión estilos, tanto técnicas, trazos y hay géneros, ¿no? Uh-huh. Y estuvo padre eso. Hay que explicaste qué onda con esos géneros. Bueno, y yo por mi parte pues expuse sobre lo de mi cómic de Nebula que estoy sacando y ahí dije pues spoilers, todo lo que se me pudo haber ocurrido por la presentación, duré como que media hora sin mucho y ya pues nadie al final se animó a preguntar nada, no dudo que sea muy claro en mis argumentos, pero bueno. Pues, nomás yo. Bueno, sí que me preguntaste sobre el nombre de Nebula. Sí, de veritas, es que nunca me llegó la descripción que tú me dices, nunca se me había ocurrido a mí. Wow, ¿qué habías pensado? Pues nomás que era un nombre X, pero sí me pregunté por qué Veritas. Ah, sí. Yeah. No, es que mi personaje de Nebula tiene su nombre verdadero es Vitalia Veritas. Uh-huh. Y pues de ahí ya le conté así que Veritas era del latín de verdad. Y pues de Veritas. De Veritas. Date bayo. Pero bueno. No, espera. Entonces, bueno, oye, yo, tiene Nebula su página, ¿no? Ah, sí, www.nebula.net, ya está casi por terminar. Está en construcción el sitio, sí, pero ahí puedes entrar, ¿no? Sí, ya puedes entrar y está una correo al que, ¿no?, le pueden enviar nebula@live.com. ¿Cuál es otra vez, perdón? nebula@live.com. Ajá. Y algo más, ajá. Pues sí. Oye, ¿hace cuánto tiempo tienes ya con Nebula? Por cierto, ya. ¿Hace cuánto nació el personaje? En bueno, nació y como ya lo he hecho muchas veces, gracias a que Serge me invitó a Shangolión a hacer un cómic. Y a partir de ahí yo quise ser un personaje que no tuviera tan desarrollado. Y ya pues irónicamente este es mi proyecto más grande. Y ya tiene, eso fue desde el 2003. Y en el 2007 se lanzó oficialmente el cómic, como tú lo sabes, en junio. Sí, claro. Oye, ¿qué tan canijo ha sido hacerlo de forma indie? Pues depende, porque yo hasta la fecha no había imprimido tantos números, tantas series. Pero ya hace poquito mandé imprimirlos en Kablam, ahí en unos pues impresores profesionales. Y quedó muy bien, pero no me emocioné. Se me hizo curioso porque cuando me llegaron los cómics no me emocioné tanto como cuando yo los imprimía. Porque, no sé, ahí había algo de sentimiento, pero así, volviendo a tu pregunta, casi a mí no se me ha hecho tan difícil. O sea, más bien me ha dado hueva. Así es, porque hay otras cosas que hacer, pero para mí creo que es muy fácil, o sea, porque muchos lo podemos hacer. Órale, pues qué bueno. ¿Y la cuestión económica, cómo la ves? Ah, pues el aspecto económico de tener que financiar un cómic independiente. No, pues no, ahí nomás vaciar a mi mamá del dinero, ¿sí? Bueno, algo así, pues yo tenía ahí mis ahorros sobre eso, pero pues no es tanto a gastar de dinero. O sea, bueno, yo de todos modos no imprimía tantos números, imprimía yo creo como de cada número, cada vez que lo sacaba 2 meses, o sea, si mucho imprimía 10 y ya pues se los tenía unos conocidos ahí, todavía no los empecé a distribuir en masa. Hasta las convenciones es cuando más vendo más. Sí. Y pues va muy bien, tienen buen paro las convenciones en sí. Eso y pues ahí recupero más o menos la inversión. Chido. Te vamos a... Oye, la siguiente convención va a estar en la MangaCom, ¿verdad? En la MangaCom, sí, yo quería estar en la Confront, pero no me llegaron los cómics a tiempo. Ajá. Y pues sí, en serio, pues sí me hubiera gustado estar ahí, pero pues... Ya me fui con los de la MangaCom, a ver si me tiran paro y dicen sí. Y ahí voy a estar el 15 y 16 de noviembre en el Parque Central. No sé el horario todavía. Me imagino que pues, de 12 a 8, ¿no? Pues generalmente sí. Es lo que se maneja generalmente. Ajá, sí. Ah, pues qué buena onda, perfecto. Muy bien. Hablando también de la exposición que hubo del... ¿Cómo se llamaba? Los cuentos, bueno. Los otros héroes. Los otros superhéroes ahí en la universidad. También participó el profesor Salvador Valdovinos, que gracias a él me consiguió el lugar para que yo expusiera. Saludos al profesor Valdovinos. Y el profe habló sobre el cómic que está haciendo del... ¡Ay, qué bonitos huastecos! Ajá. Que ya había venido él anteriormente. Y pues, lamentablemente yo no pude estar en su exposición porque nos tocó a la misma hora los dos exponer. Así que ni él me pudo ver a mí, ni yo a él. Y pues le imprimieron su cómic ya está impreso y pudo repartir unos ejemplares terminando su exposición. Sí, pues aquí estuvo chance de toparme ahí con el profe y me obsequió uno. Está tal cual nos los trajo, las ilustraciones ya vienen con los dos, en español y en dialecto Tenec. ¿Y qué más, Serge? Bueno, pues que cabe decir que el profe estuvo aquí en el podcast hace que unos 10 podcasts, no sé, recuerdo. Muy placentero, exacto. Y ya tenemos la versión impresa del cómic. Nos trajo los originales en aquel momento. No recuerdo cuál podcast fue, pero fue hace unos 10 podcasts por ahí. Sí, más o menos. Y sí, la verdad, pues una felicidad al profe Valdovinos. Se me fue ahí la chance de tomar una foto ahí con el cómic ya para que lo estuviera ahí mostrando. Pero sí, pues ya enhorabuena, le estaba comentando ahí que qué bueno que ya se cristaliza el proyecto. Y pues vamos a ver qué más tenemos aparte de más cuentos en Tenec, ¿no? Por ahí. Pues bueno, ¿algo más que señores? ¿Algún otro comment que se nos vaya por ahí? ¿Algún juego o algo por ahí? Sí, bueno, fíjate, acabo de leer, estaba aquí checando el diario y dice que al parecer están en últimas negociaciones para que un premio Pulitzer de escritura trabaje en el guión del Hombre Araña 4. Dice David Linsen Abaire, escritor ganador del premio Pulitzer del 2007 por su drama Rabbit Hole, está en última etapa de negociaciones para trabajar en el guión del Hombre Araña 4 para lo que es la compañía Columbia. También menciona que, por ejemplo, Sam Raimi y Tobey Maguire regresan en la producción como director y estrella respectivamente. Kristen Dunst también va a retomar el personaje. Y que La marihuana, ándale. Dicen que el estreno, o el dicho estreno, sería para mayo del 2011. Wow. Lo están planeando hasta ahorita. No es cierto, falta un chingo. Sí, va a ser, 2009, va a ser el año en que México haga el Mundial Sub-17. Bueno, perfecto. Ajá, ¿cómo se acuerda? Sí, sí. Es lo único que piensa en fútbol. Chuy no tiene nada en el cerebro más que fútbol. Perfecto, Fútbol, sueña fútbol, bien, toma Coca-Cola. ¿Algún rom? Chuy piensa en pelota. Folla fútbol. Se folló. También, Chuy también folla en fútbol si quiere. Boleras también, sí, sí. Pero, Chuy, traigo tu balón en mi cajuela, ¿eh? Hijo. Bueno. ¿Eso fue albur o qué? Esta noche en Hechos. Historia, deténmelo. Y empezamos con algo que dice: Fantasías animadas de ayer hoy presentan. El rom de la semana. El rom de la semana. Bueno, yo quiero hablar de un juego que acabo de comprar. Con Search y a mis invitados y amigos. Que se deje. Yo quiero hablar rápidamente de dos juegos. Chitas. Un juego que compré la semana pasada y un juego que compré hoy. Holy shit. Primero voy a hablar del que compré hoy. El Castlevania Order of Ecclesia, que he jugado bien poquito, pero de lo poco que he jugado se ve muy bueno. Ay. Es diferente a otros Castlevanias, porque aquí todos tus ataques te gastan magia. O sea, pero se te recupera muy rápido. O sea, después de ciertos ataques se te empieza a recuperar la magia. El problema es que no son tan fuertes, pero puedes usar así tipo las subarmas de los Castlevanias clásicos. Usas el arma normal, pero con un upgrade así mágico, entonces te gasta corazones. Entonces, agarras corazones para poder usar tus armas especiales que bajan mucho más que el arma normal. Entonces, se ve que está chido porque puedes ponerte un arma en la mano izquierda y un arma en la mano derecha. Ah, caray. Porque la tipa es como una especie de maga. Es una chica, sí. Que trabaja su magia a través de glifos que tiene en la piel. Entonces, como que los absorbe y se los puede poner y mediante eso usa los ataques. Cool. Entonces, puedes estar alternando entre el X y el Y para estar haciendo ataques con dos armas distintas. Chido. Está muy chido. ¿Solo puedes jugar con un personaje? Solo puedes jugar con un personaje. Una chica, ¿sabes? Es una chica. Y no es Belmont. Y el arte está muy chido, ¿eh? El arte es un avance increíble sobre el juego anterior. Me acuerdo cuando... ¿El arte? No. Oye. Creo que es de... No la extraño. El arte de este juego está mucho mejor que todo lo que es ese tipo. Ángel. Porque no parecen mujeres los hombres, por Dios. Los hombres no parecen mujeres, parecen hombres. Y las mujeres parecen mujeres, ¿y qué mujeres? Oye, ¿es un Metroidvania también o no? Sí, sí, sí. Pero está un poquito menos, Menos what? Sí. ¿Un poco menos maricón? No, un poco. Está mucho menos maricón. A pesar de que tu personaje es una mujer, es una mujer muy entrona. Una mujer muy está bonito el diseño del personaje. Sí, sí, sí. Ah, qué muy buen diseño personaje. Comentario controversial. Comparación. ¿Está menos maricón que Final Fantasy VII? Sí. Híjole. Mientras no se metan con Tifa, no hay problema, ¿ok? No, nadie se mete con Tifa, Chuy. Nadie se mete con Tifa, Search. Nadie se mete, pero todos quieren. Todos quieren meterse. Ni Klaus se mete con Tifa. Por eso es maricón. Híjole. Por eso decimos que es menos maricón que Final Fantasy. Eso es como la pelea de los nerds cuando dicen: es que los de X-Files tenían relaciones. Dios. ¿Se metía realmente este chavo, este Mulder con Scully? No, Scully se metía con Mulder. Sí, porque tiene un hijo. ¿Se Deathmatch? Archie es la perra de Trombolo. Sí, totalmente. Sí. Mira, sí, ¿sabes? Y yo tengo las pruebas. ¿Por qué crees que usa Trombolo la corona? Porque él es el rey y Archie es la reina. Por eso. Gracias, Kevin Smith. De Castlevania a Archie, ok. Sí, ya, la evolución fue muy extraña. Y el otro juego que compré la semana pasada, el Castlevania lo compré con una semana de retraso y media. Pero este juego lo compré con varios meses de retraso. ¿Cuál? Mario Kart Wii. Órale. Ya pasé como que todas las copas en 50 y 100. Lo que significa que ya le agarré la onda a las motos. Y primero con copas y ahora andas de muerto. Claro, o sea, claro. Es la evolución. El siguiente es andar de grifo. Ok, el caso es que en este juego de Mario Kart hay dos cambios importantes en comparación con otros Mario Kart. Se puso el control de GameCube. Y de hecho, hay como cuatro controles distintos. El que más me ha gustado es el del Wiimote con el Nunchuk. No, el que menos me gusta es el volantito. Está malísimo. Pero el Wiimote con el Nunchuk es el que te permite hacer mejor las acrobacias que te dan turbos a la hora de hacer saltos. En serio. Y con la que evitas mejor también los Pau y todo. O sea, ese control es perfecto. El caso es que los dos cambios más grandes es que, aparte del control, el primer cambio es que para hacer los turbos, ahora tienes dos controles distintos, automático y manual. En el automático, a la hora de dar vuelta, automáticamente empiezas a driftear. O sea, tu carro empieza a barrerse. Pero obviamente no tienes acceso a mini turbos y no puedes saltar. Y con automático puedes saltar y tienes acceso a mini turbos, pero te tienes que dejar apretado el botón. La diferencia de los otros Mario Kart anteriores desde el 64 es que ya no tienes que estarle haciendo izquierda y derecha para activar tus turbos. Simplemente, entre más tiempo driftees, más va a tener tu turbo. Y la otra innovación es la introducción de motocicletas al juego. Las motocicletas, en relación con los carros, tienen tres diferencias. La primera es que los miniturbos que tiene son menos fuertes. O sea, los carros llegan hasta a las chispitas naranjas que te dan un miniturbo muy fuerte. Pero las motos nunca llegan a naranja. Y la otra la segunda diferencia es que las motos pueden hacer puede hacer un wheelie. Se puede poner una sola llanta y entonces adquiere más velocidad. Oh. ¿Y cuál es la última diferencia? Que los clases y pesos de las motos son completamente diferentes. La otra diferencia es el drifting. El drifting de las motos es inverso. O sea, el drifting de los carros siempre era acercarte de la orilla y luego empezar a driftear para salir de la curva en el lado opuesto al que entraste. Ahí. O sea, te metes empiezas a driftear pegado a la curva y sales del otro lado. Las motos tienes que empezar a driftear del lado externo de la curva para salir del lado interno de la curva. Oh, ok. Y aparte, si quieres hacer las curvas cerradas, tienes que el drifting con los carros era empezarlo a hacer desde antes y lo sueltas después. En cambio, las motos tienen un espacio mucho más pequeño para hacer drifting porque giran muy rápido, sí. Pero la ventaja que tienen es que como giran más rápido, tienes más espacio para hacer wheelies. Oh, ok. Y lo que le agregaron a todos los carros y a todas las motos es que cuando haces un salto en especial con una rampita, dependiendo del tipo de control, puedes hacer algún movimiento especial que te permite hacer una acrobacia en el aire que al caer te va a dar un mini tour. Entonces, esa combinación de factores hace que sea un Mario Kart completamente distinto a todos los anteriores y lo hace mucho más complejo y mucho más. A mi opinión, se me hizo mucho mejor que los anteriores. O sea, yo todavía estoy esperando Diddy Kong Racing 2. No, sigue soñando. No, sí. Salió para el 10, salió para el 10. Ojalá que salga. Sí, pero es el mismo Diddy Kong Racing de Nintendo 64. Le agregaron personajes. Ah, cómo estaba suave. Es el único juego. Le agregaron pistas y personajes. Es el único juego de carreras que me ha gustado. Ese, oye, a mí el que. Mario Kart Wii. Muy recomendable, se lo recomiendo. Está muy divertido. Sergio, ahorita que está diciendo de Diddy Kong Racing, a mí el que personalmente me gustó mucho fue el Wipeout Pure para PSP. Ah, también está suave. Muy bueno, muy difícil. Ya se pone muy difícil, pero está muy bueno el juego, la verdad. Porque yo me estoy muriendo ahorita, Mike, es por Banjo-Kazooie, Nuts and Bolts. No sé por qué. Mentiroso, me dijiste que ya estaba el demo de Banjo-Kazooie 1. No es cierto, es un tráiler en Xbox Live, ¿no? No, pues el demo de Nuts and Bolts. No lo puedes bajar el demo todavía, tampoco. No, no tienes el Gold, Xbox Live Gold. No, necesito tener Gold. Sí, en unos 5 días más ya. Banjo-Kazooie. A ver, ilústrame. A mí no me gustó. Yo me quedé con el primero Banjo-Kazooie. Que al final matas a la bruja. Okay. Ajá. Dos, ¿qué pasa? En el dos. Yo soy experto en el dos. Ese mi sangre lo he pasado como 5 veces. En el. Hasta fue fregoncísimo. En el segundo resulta que Gruntilda la reviven como zombie. Bueno, la reviven como una calavera, ¿no? La hermana, ¿no? Las dos hermanas llegan en una máquina y entonces hace un desmadre de la parte inicial del mundo de. Lo desmadran todo. Sí. Y de hecho, creo que matan al topo. Sí. ¡Matan al topo! Mandan al topo. Matan al topo. Y la misión de Banjo y Kazooie es revivir al topo. Revivir al topo. Que antes de que se entere la esposa y el hijo. ¿Conoces a la esposa y a los hijos? Sí. ¡Ah, está bien chido! Y están así como que, ¿por qué no ha regresado? Y el Banjo así como que, A ver, se sale como Banjo. Es que estaba borracho. No. Y luego los mundos, Oliver, están gigantescos. Están el Banjo-Kazooie 2. Banjo-Tooie. Están pero gigantescos. Ahora que te enseñan los movimientos nuevos, es el carnal del topo, que este es como que militar. Ah, sí. Sí. Sí. Yo sigo esperando. Ahí, el micrófono. Que es con el mismo, que lo hicieron con el mismo engine, mi... ¿Conkers? Conkers 2. Conker. Pero un decente Conkers 2. Ay, el Conkers 1 estaba buenísimo. Sí. El 1 fue una... The Great Mighty Pooh. I'm the Great Mighty Pooh. La otra leí que en la versión de Xbox le censuraron un chorro de cosas. Sí. Y al contrario, lo que estaba censurado en el 1 se lo quitaron, pero ya. La canción del Great Mighty Pooh tiene sentido por toda la censura. Sí, le censuraron. Entonces. Se supone que debería haber sido más libre en Xbox que en Nintendo 64. Pero a mí las gráficas de Conker en Nintendo 64 me gustaron mucho. Estaban muy bien trabajadas. Casi parecía Dreamcast. A mí me encantó la irreverencia que tenía. Y era como una forma de decir de Nintendo, ok. No, era Rare, no Nintendo. No, bueno, para 64. Sí, lo agarro para mí. El micrófono. Bueno, lo que me gustaba mucho es que teníamos todos los juegos de Nintendo que eran de niños hasta teens. Pero no teníamos así uno que dijera, ¿sabes qué? Al carajo con todo esto. Entonces llega Conker y le dice prácticamente, al carajo con todos ustedes, estos serían los tipos de juegos que deben salir. Sí, Mario, pero GoldenEye fue los primeros juegos y era M. ¿Ah? ¿Qué no era Tina? ¿Ahora era M? ¿Era M? O sea, había juegos para adultos. Pues no sé, mira. Dos era también para 64. Ah, pero ese era puerto del Play. Pero también era para adultos. Pues que también recuérdate de los juegos que salieron de Atari para adultos, que era una porquería. Ah, no, eso no mames. Sí, imagínate. Dice los Alanga Video Game Nerd. Sí, ya lo vi esa parte. Bueno, entonces Hubo una tercera parte para Game Boy Advance. Tercera parte entre comillas. Entre comillas, porque la historia ni siquiera Gruntilda es un robot. Es una especie como de robot en este... Robot Gruntilda. No sé, estaba raro, no me gustó. Pero bueno, estaba bastante Banjo-Kazooie. Es un colectatón donde tienes que coleccionar... Sí. Todos los juegos de Banjo-Kazooie tienes que coleccionar una bola de cosas. Sí, literalmente una bola de cosas. El 2, pues obviamente el 2 termina en que revives al topo y matas a Gruntilda. Otra vez. Bueno, está muerta, pero la vuelves a matar. No la vuelves a matar, la dejas destrozada. It's not a double negative. La rematas. Más bien la despedazas y porque obviamente, era como que pura calaca. En la tercera regresa Gruntilda. En la tercera Gruntilda, pero ahora ¿cómo regresa? Es una vieja, es una bruja bien cabrona, Gruntilda. Sí, no manches. Es la pura cabeza. ¿Sí? Sí. En un cuerpo robot. Sí, me lo imaginé. Sí. Me suena como al Dr. Beckman de la nueva serie de las Tortugas Ninja, que por más que lo quieren matar, siempre regresa. Siempre regresa. Beckman Stockman. Sí. Baxter Stockman. Sí, Beckman es el Pero lo curioso es que Lo que me se me hizo muy chido entre el 1 y el 2 de Banjo-Kazooie es que en el primero, así Banjo empieza bien basicote con sus movimientos y aprendes un chorro de movimientos bien fregones. De hecho no tienes acceso a los movimientos hasta que te los enseñan. Sí. Y luego llegas al 2 y empiezas con Banjo y te quedas, Dios mío, tiene todos los movimientos del juego anterior. Más una bola y más. Y aprendes una bolototota de más. De hecho, tiene escenas... Tiene escenas donde estás en perspectiva de... Primera persona. Usando a esta Kazooie como rifle. Como disparando rifle. Huevos. Sí. Oye, pero necesitaba el huevos. Pack, ¿verdad? Y aprendes huevos nuevos para aventar. Como huevos de granada y huevos de hielo. El multiplayer de ese está muy suave con las... Pelear sí que pelearse con huevos. De hecho, en la primera parte había... Como el Jinjo. Secreto. El Jinjo no le puedes dar nunca. Está muy chaparro, maldito Jinjo. Sí, Jinjo. Abajo el Jinjo. Oye, ¿te recuerdas que en la primera parte de Banjo-Kazooie había una puerta especial a un mundo de hielo que según esto, cuando saliera la segunda parte de Banjo, tú ibas a poder tener acceso a esa parte, pero nunca lo usaron. Y en esto que va a salir en Xbox ya vas a poder accesar a... No, pero en el 1, en el Banjo-Kazooie. En el Banjo-Kazooie sí, creo que... No podías pasar a la otra escena. Según esto, iba a estar abierta, pero hasta que saliera el segundo juego. Cuando salió el segundo juego, no... Hay muchas cosas que de ese juego que sí pusieron en el 2, pero no directamente. O sea, no directamente. Se pensaba que ibas a poder tener que poner el cassette... O sea, como que el cassette Banjo-Tú iba a tener una entrada para que metieras Banjo-Kazooie. Como lo iba a hacer, era que ibas a poder sacar el cassette y meterle el siguiente. Estaba bien raro y creo que no les funcionó y por eso lo hicieron así. De hecho, la manera en que solucionaron eso, entre comillas, es que en el Banjo-Tooie te encuentras unos cassettes de 64 del Banjo-Kazooie que rompes y sale el ítem que supuestamente encontrabas en el Banjo... Kazooie, que te iba a servir para el Banjo-Tooie. Entonces lo encuentras y ya puedes ir al nivel donde se usa eso, que te venía como que una fotito en el Banjo-Kazooie y que salen en el Banjo-Tooie, que te sirve para obtener Dragon Kazooie y creo que un movimiento extra para Banjo que le agarra cuando atacas con Kazooie sale y da picotazos, pero si picas dos veces rápido, en lugar de dar picotazos sale Kazooie y de pronto lo agarra Banjo y toma, la azota hacia adelante. Y la pobre Kazooie como que... Y pega muy fuerte. Creo que es el golpe más fuerte de todo el juego. Pero está bien difícil de pegar. Está muy chido. Está muy suave. Fue los tiempos en los que Rare empezó a hacer buenos juegos. Bueno, siempre ha hecho buenos juegos. Pero le metían de diferentes géneros. O sea, era de primera persona, era plataformer, era racing. Bueno, no me acuerdo si Banjo-Kazooie tiene... No tiene racing, ¿verdad? Pero por ejemplo hay muchas partes en las que vas contra reloj. En Jet Force Gemini también hay una parte donde es un racing básicamente. Se me hace muy raro cómo, por ejemplo, regresando un poquito a lo de Conker, ¿cómo pasas tan drásticamente de un juego así de Game Boy para niños? Ay, sí, muy bonito, respetar. De repente un güey borracho, fumador, pues mujeriego. Es que creo que los de Rare tomaron la decisión. Pasó con ese juego. Básicamente el primer juego estaba muy suave, pero a nadie le gustaba la historia, porque eso de juntar regalos para una fiesta como que carecía de sentido y dijeron, vamos a hacer algo completamente opuesto con un personaje peludo. Vamos a hacer que la novia salga del pastel. Lo que pasó con el Conkers es que originalmente Rare iba a hacer el juego así todo bonito para niños acá. Lo iba a hacer para el 64, ¿no? Iba a tratar de seguir la fórmula del Banjo-Kazooie. El problema es que hasta donde tengo entendido, el juego era aburridísimo. O sea, no tenías motivación para seguirlo jugando. Entonces fue cuando alguien, no sé quién dentro de Rare, dijo, ¿saben qué? Este juego no va a servir, vamos a botarlo. Y empezaron a tratar de... Dijeron, no podemos botarlo, tenemos que salvarlo de alguna manera. Y yo me imagino que en alguna de las reuniones alguien había llegado bien pedo. O bien mal, así bien crudo. Y de pronto dijeron... Así tenemos que empezar el juego. Tiene que estar Conker bien crudo. Oye, pero el malo. Y resulta que. Sí. El mero malo de Conker, que es una. Sí. Es el rey pantera, ¿no? Es una pantera. Sí. Y durante todo el juego tiene agruras. Sí. Hasta la parte final que le sale un alien. Sí, o sea, ¿what? Y se muere. Y también se muere la novia de Conker. Sí, o sea, justo está bien. A balazos. Se muere Bear. ¡Ah, se me olvidó, programadores! ¡Chinga, se me olvidó revivirla! Sí. A ver, allá dejando más cine. Bueno, de Conker a mí lo que me gustó fue que es Enter the Vertex, el escenario y la parodia de Matrix está genial. Cuando todavía no había juego de Matrix. Sí, estaba genial. Para ese entonces está muy bien hecho. Y era una parodia con toda la ley muy suave. En el de Xbox se acababa con la pantalla azul. Oye, también tenía su escena de Saving Private Ryan, o sea, y muy, muy cabrona. Es del, creo, yo creo que es de las escenas más difíciles. Se sentía gacho. Porque salen enemigos por todos lados, güey, sí. Atacan y te matan bien feo. Que eran los Birdies. Los pinches láser. Hijos de chingues. ¿Saben qué parte? Yo así de plano no me la imaginaba. Cuando la abeja quería polinizar al... ¿What? ¿What? Era un zángano. Era un zángano en toda la extensión de la palabra. Esa. Sí. You want to what? I want to polinize. You want to what? I want to nectar. What? Tenías que llevarle abejitas a la flor que tenía unas big tatas. Unas big boobies. Y la ventaja es que las utilizabas como bungee. ¿Poin? Digo, como sí, trampolín. Sí, para saltar. ¿Poin? Cuando llega a la escena de los cavernícolas, cuando pasa el jefe que voltea a la novia del malo y lo... Heaven. Oh, se muere. Sí, me acuerdo. De hecho, al malo lo tienes que atacar, tienes que montar un tiranosaurio y morderle cachos de nalga sí. al enemigo. Big, ¿qué dice este Small? ¿Qué le dice? Cuando no se acuerdo. Le cae el taparrabos. ¡Ah, hágelo! Ahí el micrófono. Madre Small, no sé qué. No me acuerdo de eso. Me acuerdo total. Mucho de otro, el de creo que es el de las vacas y los toros. Ah, sí, que sí. Que tienes que triturar. Sí. No, tienes que hacer que las vacas beban jugo de cranberry. Sí. Y les da una diarrea, crónica. Sí. Entonces van al baño y entonces creo que llega suficientemente alto, ¿no? Y las vacas tienen acento inglés. Sí. Y dicen cosas bien graciosas. ¿Quién se acuerda de la escena cuando está... Conker super borracho, quiero miar, se abre la bragueta y empieza a orinar por todos lados. No, y es que a los demonios de fuego, chiquitillos. Sí. No, todo un juegazo. Sí. Y lo mejor de todo es que cuando te conviertes en vampiro en la escena de Drácula, ¡guano! ¡Guano attack! No, guano. No, guano. Es un ataque de guano que ves desde primera persona. Pero no tu primera persona de tu cabeza, sino... De ellos. Del guano. De donde sale el guano. Algo que yo sí le agradezco bastante a ese juego es el... Bueno, se puede decir el final y el inicio, que es versión la naranja mecánica. Ah, sí. Está genial. Sí. Está genial. No, con un vaso de leche. Sí, no, de hecho, la original, de hecho, sí. Creo que es el trailer o el teaser, era una botella, era un vino, de hecho. Pero ya al final en el juego lo cambiaron por un vasito de leche. Sí. Pero si era, antes era... Y este naranja mecánica también bebían leche. Bebían leche, exactamente. Sí. Lo curioso es que, por ejemplo, estaba viendo los del teaser, hicieron exactamente igual, nada más hicieron el cambio de botella de vino a leche. Y que en lo que es el teaser o el trailer, sale la novia de Conker al lado. Ajá. Lo cual pues no ocurre realmente porque la matan. Ah, ok. También no se acuerdan de la montaña esa de Eno, que era un Terminator, un robot Terminator. Ah, sí. Sí, es el primer enemigo. El primero. Ahí estuvo. Tienes que trepar en el... ¿Qué se llama? Tienes que usar un trinche. Un tridente. Lo que me encanta es que el tridente se trata de ahorcar. ¿Se acuerdan que se trepa? Sí, se trata de ahorcar porque se burlan de él la pintura y la brocha, ¿verdad? Sí. Entonces, es un redneck, o sea, todo mencillo, todo tontito. No. Y es suave. ¿Algo más? ¿Ya? ¿Terminamos? A ver, Chuy. Changoleon@gmail.com. Links, señores. El mundo para nomás de mania.com. Ya está funcionando el puesto. ¿Ya lo pagaron? La entrada cuesta la razón. Y bueno, con esto nos despedimos. Y es nada que decir. Mike, dilo con más ganas. Chuy Breaker. Okay. Nos vemos la otra semana. Dilo con más ganas. La entrada cuesta la razón. Bueno, nos vemos en la siguiente semana. Otro Changoleón Podcast. Nos vemos. Ay, mi Juaritos. ¡Vamos, arriba, Santos! Esto fue Changoleón Podcast. Visita nuestra página en www.changoleón.com y deja tus comentarios. También nos puedes mandar un email a changoleon@gmail.com. Y si te sobra tiempo, también nos puedes mandar un comentario en formato MP3. Si deseas participar, claro. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias por su atención.